Aquí comienza Puntos Cardinales. Hasta la hora 12 por Radio Nacional FM 102.5. Puntos Cardinales. Junto a Gastón Roldán, Pipo Bonaudi, José Puglisi, Javier Mercado. Te quiero pensar, te quiero, sos muy linda. Puntos Cardinales. Yo te dije. Muy buenos días, amigos. En este día, sábado 14 ya de septiembre de 2013, estamos en un programa en el cual vamos a ofrecer la mayor parte de producciones sobre la Feria del Libro. Hemos estado participando durante toda la semana en la Feria del Libro 2013, grandes presentaciones, y nosotros traemos para ustedes las que hemos seleccionado. Hemos recibido la visita de una persona del interior de la provincia, don Ángel Flores, al cual hemos entrevistado. También hemos estado participando de la presentación de una revista, un libro desde la universidad, un libro electrónico que presentó la Cátedra de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Rioja en la licenciatura de Comunicación Social, y allí hicieron presentación de un libro para toda la comunidad, un libro que va a servir, que es de distribución gratuita y se llama Herramientas Digitales para las ONG, una herramienta que pueden utilizar todas las organizaciones del tercer sector y también las empresas para ayudarse justamente en este tiempo donde más se necesita de la tecnología, más se necesita de la internet y de las redes sociales. De eso vamos a estar hablando en este programa. Y también, dentro de lo que es la Feria del Libro, hubo una presentación que nos interesó muchísimo, un analizador sobre bancos de leche materna se va a realizar aquí en la provincia de La Rioja, con apoyo de empresas de Buenos Aires, de Argentina, y lo hace a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Un dato muy importante para rescatar y que creo que vale la pena mencionar. Y también estuvimos con un profesor de la carrera de diseño gráfico del Instituto Mario Krulcich, quien está aquí al lado de la Radio Nacional, y él nos comentaba los intereses que tienen sobre esta carrera y cómo están difundiendo la misma allí en la Feria del Libro. Un broche de oro ha sido la presentación de Víctor Hugo Morales, y también sobre Hernán Brienza, presentado este viernes, en el cual hemos estado participando y del cual hemos traído su palabra aquí a Radio Nacional, a nuestro programa Puntos Cardinales. Y fíjate vos que estás escuchando este programa desde el otro lado, Hernán Brienza hace una distinción muy diferente a la postura que nosotros tenemos, o la que siempre se estuvo hablando, sobre el tema de lo que es el federalismo, lo federal y lo unitario, ¿no? Lo que es el centralismo porteño y lo que es el federalismo. Y habla él, en su presentación habló del caudillismo desde Dorrego como parte de este caudillismo en toda la Argentina. Y ahí hace mención sobre este tema. Así que vamos a escucharlo, muy interesante estuvo la presentación. Vamos a tratar de ofrecer gran parte de la misma para todos ustedes. Y un hecho que ha sido realmente lamentable, ¿no? El 11 de septiembre, los 40 años de la dictadura en Chile, y donde todavía, a diferencia de nuestro país, hay muchos resquemores, hay cuestiones que todavía no están saldadas y cuestiones que deben ser discutidas, debatidas y puestas en discusión. Lo mismo pasa en nuestro país con otros temas que ya les voy a decir. Pero en lo que hace referente al golpe de Estado, donde fue asesinado el presidente Allende, Salvador Allende, allí en ese lugar, en Chile, después de que pasó esto, es como que se mantuvo todo la dictadura de Augusto Pinochet, como que hay un silencio sepulcral, una dictadura que ha callado a todas las voces para buscar a los culpables, para que se haga justicia. Y hoy, en estos 40 años, uno de los integrantes del grupo Quilapayún, en una entrevista, nos informa sobre cómo esto se está produciendo un cambio en estos 40 años de este tema, ¿no? Así que vamos, interesante para tratarlo aquí en nuestro programa en el día de hoy, en estos puntos cardinales que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Y también, ¿por qué no? Vale la pena hacer una relación a lo que está sucediendo con la Universidad Nacional de La Rioja. Hace algunos días surgió la noticia, la información sobre el pase a disponibilidad, digamos, la jubilación de algunos docentes, en un total, según dice la oposición, en total de 70 docentes que han sido jubilados, otros que han sido dejados sin efecto sus cargos, y sobre lo cual reclaman un poco más de democracia, ¿no? La democratización de la Universidad Nacional de La Rioja. Esto se ha traducido en una asamblea que se realizó de estudiantes y personas que están necesitadas, que necesitan poner su voz en la Universidad Nacional de La Rioja, y para el lunes se están convocando también para una marcha en la cual expresar este disconformismo sobre la gestión actual y sobre pidiendo la reincorporación de los docentes a que actualmente han sido jubilados algunos y otros supuesto dejados sin sus cargos, ¿no? Y bueno, lo que reclaman es que hay demasiados años de gestión, de una sola gestión, y entonces están solicitando un cambio al respecto. De eso también creo que tiene que ver todo esto que estamos hablando, ¿no? De las cuestiones que suceden, como que demasiado tiempo, y bueno, pero a veces para plantear un cambio creo que es importante sembrar un debate, ¿no? Plantear un debate y a través de ese debate solicitar estos cambios y hacerlo de la manera más correcta posible. De eso vamos a estar hablando en nuestro programa. Y el comienzo, por supuesto, lo hacemos como siempre, con dos tangos, mientras esperamos la llegada de Héctor Yavén con Así nació el tango, el programa de todos los sábados a las 12 del mediodía, y también le invitamos a todos a las 18 en el Paseo Cultural. Vamos a estar transmitiendo el programa El Vacilón con toda la música de salsa, con baile, con todos los profes que van a estar haciendo coreografías y bailes desde de la música latina, la música de salsa que todos escuchan y bailan. Salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha. Vamos a estar compartiendo desde el Paseo Cultural, desde la Feria del Libro, la mejor música. Y el domingo vamos a estar en el cierre con la Negra Salsa también, disfrutando de la mejor música. Escuchamos a Adriana Varela con Muñeca Brava y Alberto Podestá nos trae Percal, recordando a nuestro amigo Hugo Dacio Romal, que traía su programa aquí a Radio Nacional. Y en instantes, a las 12, después de que termine nuestro programa, llega Así nació el tango con Héctor Yavén. Ya volvemos. Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que tomas el champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita juguete de ocasión. Tenés un canvas que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo. Por eso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea que la vida se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Y meta champán, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado cuando llegues al final de tu carrera. Tus primaveras verás languidecer. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinar en lo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Ángel Flores, una persona del interior de la provincia de La Rioja, visitando la Feria del Libro y recordando el poder, ese sentimiento que brinda la radio pública, Radio Nacional, a través de sus mensajes desde hace muchos años hasta sus lugares de origen, y recordándolo, él participando y visitando la feria con su familia. Escuchamos parte de lo que nos decía. Me parece algo muy importante porque yo creo que nos involucra a todos, ¿no? Desde todas las entidades y de todas las instituciones, ese contacto con, con diferentes tipos de personalidades, estudiosos, y a mí me parece muy importante. La veo mejor que el año pasado, creo que cada vez va mejor, y uno tiene nuevas expectativas en cuanto a los libros, en cuanto a los autores y todo lo que se está movilizando dentro de esta feria tan importante, la Feria del Libro, ¿no? Usted ha venido a participar y ya ha visitado algunos stands. ¿Qué le parece? ¿Ha visto algunos libros? Cuéntenos. Sí, he visto algunos libros. ¿Qué es lo que busca usted? Y a mí me interesa, bueno, libros de la historia de La Rioja, y también me interesan los libros que hablen, ¿no?, sobre salud, como ser libros teóricos sobre el sistema de salud. ¿Usted trabaja en eso? En eso, exacto. Ah, cuéntenos un poquito. Mire, yo estoy en la Sierra de Tuaní y trabajando en enfermería hace como 9 años, más o menos. Y uno se siente que tiene que cada día ser mejor, más útil a la sociedad. Y la forma de ser más útil es aprendiendo. Yo pienso que siempre estamos en ese stand de aprender, ¿no? De ir mejorando cada día, ser un poquito mejor, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, lo vamos a dejar que vaya a seguir visitando la feria junto a su familia. Veo que tiene un niño ahí que está formando. Así que a seguirle inculcando la lectura, y bueno, para que allí en las sierras tenga su material de lectura, y bueno, que de a poco desarrollemos ese gusto, ¿no?, por leer. Exacto, qué bueno eso, que desde chico debe instruirse al niño para que cuando sea grande pueda ser también una parte de la sociedad, ¿no?, que tenga, ¿no es cierto?, un servicio dentro de la comunidad, ¿cierto? Yo me siento muy tocado con el solo verlo a ustedes, porque es como si fuera nuestra casa. Siempre desde hace años nosotros hemos estado en contacto con Radio Nacional, veníamos a traer los mensajitos y teníamos en cuenta cada locutor, los imaginamos unos gordos, otros flacos. Unos lindos. Unos lindos. Y ¿eran todos feos? No tan feos. ¿Y usted se acuerda de esos tiempos cuando mandaban los avisitos al interior? Claro, que nos esperen con caballo, porque ese tiempo no había camino, y mensajito era el único medio de comunicación, y que nosotros ya nos conocíamos, era como estar viendo la televisión, porque se acordamos de Sergio Flores, de Quique Neira, Enrique Quique Neira, de René Carden, ajá, de usted Miranday, y de todos, ya los teníamos, que era como que no los conocíamos. Claro, como parte de la familia. Eso. Portugal también anduvo. Eso, Luis Portugal también estuvo. No me puedo acordar el que estaba en Ajalar, Jorge Agüero. Jorge Agüero también con su programa. Estuvo. Así que para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo esto, y yo espero que cada vez estemos más cerca y más cerca de la gente, como lo están haciendo ustedes. Bueno, si Dios quiere, así va a ser. Muchísimas gracias, señor. ¿Cómo me dijo su nombre? Abel Flores. Muchísimas gracias, y bueno, el mayor de los éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Algo importante para el final, le digo, la lectura es como que nos abre ventanas hacia el conocimiento, hacia el saber, hacia el crecer en el conocimiento, ¿no? Y cuando los padres leen a sus hijos, los hijos terminan siendo buenos lectores y se desarrollan solos, después aprenden solos las cosas. Así que está muy bueno eso, que usted desde muy chiquito ya lo traiga a su hijo. Eso es importante, como dice usted, inculcar la lectura, inculcar el conocimiento desde chico, cosa que el aprendizaje vaya creciendo junto a medida que va creciendo el chico, ¿no? Qué bueno, ¿no? El mayor de los éxitos. Igualmente para usted, y lo felicito por esta labor, que ya ustedes ya vienen con el arte en la sangre de hacer locución y de estar en esto tan bueno, traer un micrófono. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entrar, cae a mi red social, subiré mis fotos vestidas. pasar. Facebook, ahí me paso todo el día. Me quedé ciego jugando a la granjita. A las chicas bonitas por su nombre encontraré. Chicha, zamorrita, un buen toque le enviaré. Haz un tipo, ¿quién se cree que es? ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué una foto le enviaré? A amigos en común, el número es cero. A ese depredador va mi lista de bloqueo. Eso me pasa por ser popular. Otros tipos envido un fútbol mental. Haz como me taguearon, la foto donde fue. Salgo bien fea, la etiqueta borraré. Mejor me voy a Twitter, es mucho más cool. Hay artistas, no luces como tú. Sigo Justin Bieber, de él me enteraré. Cada tweet que ponga, lo repetiré. Cada cosa que haga, muchos lo sabrán. Si monta un dinosaurio, la gente lo verá. Es lo que hace la gente popular. Es lo de hoy, es la vida social. Te puede acosar. Presenta McNuggets, sus Mac Patatas. Featuring Adrian Locke. ¡Palmundo! Licenciado Carlos Navarro, participante de este proyecto de libro electrónico llamado Herramientas para ONG, Herramientas Digitales para ONG. Cuéntenos su impresión sobre este trabajo que se ha realizado durante todo el año y bueno, ultimando los detalles estos últimos días. Hoy ya fue una realidad. Sí, hay dos dimensiones del trabajo. Por un lado, la dimensión del trabajo pedagógico que se viene haciendo con los alumnos, con la motivación de ellos, con la posibilidad de hacer de ellos que sean autores de un libro digital, una experiencia muy nueva que ya tiene 2 años en la universidad y se ha fortalecido este año con la creación de tutoriales. Y la otra dimensión de la mirada tiene que ver con la utilidad realmente de tener herramientas. Nosotros estamos convencidos que una de las funciones principales de la facultad tiene que ver con esto, con generar conocimiento aplicado para la sociedad en general. Estamos convencidos que estas herramientas digitales son de fácil incorporación si uno desarrolla un proceso planificado como el que nosotros estamos tratando de generar por las organizaciones de tercer sector. Y también hay que ver con otra mirada, ¿no? Con decir, bueno, funcionalmente nosotros desde la visión que tenemos de las nuevas tecnologías, de la información, es para qué estamos. Estas nuevas tecnologías democratizan el conocimiento, democratizan el acceso. Creo que esto es una mirada que colabora con herramientas concretas para democratizar el conocimiento y el acceso a los medios digitales, ¿no? Y qué mejor momento que este, ¿no? Donde todas las organizaciones, no solamente la ONG, sino empresas o cualquier tipo de organización está buscando insertarse al mundo digital en lo que es redes sociales y a través del uso de herramientas digitales. Un buen momento para insertar y llegar, como dice usted bien, a la comunidad, ¿no? Es así. Las empresas ya han tomado esta lógica, ya la ven como imprescindible incursionar al medio digital como digamos la estrategia para gestionar su imagen. Ahora, el punto es, la misión de la universidad es darle a herramientas a ONGs, a organizaciones del tercer sector, organizaciones que generalmente por ahí han estado un poco alejados a cierto acceso a la producción de la información. Entonces digo, hay otra mirada de estas herramientas digitales, ¿no? Es un proyecto que tiene la mirada de democratizar los contenidos y en función de eso para ahí, creemos que este es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Lo vemos como un camino, como un punto de partida esto, porque observamos a través de lo que es la televisión nacional, a través del Estado Nacional, cómo existen herramientas como Vacua, donde hay un almacén de contenidos, y vemos por este lado como un punto de partida para eso, ¿no? Como un almacén de conocimiento dispuesto a ofrecerlo al público en general. ¿Se trata más o menos de algo así, el libro electrónico? Bueno, más allá de los puntos de vista, ¿no? Sobre todo se vive en épocas, se vive en años donde se ha aumentado la visibilidad de ciertos grupos sociales, de ciertas organizaciones del tercer sector, digamos, esto por diferentes motivos, ¿no? Por la labor a veces del gobierno nacional, sobre todo, digo, pero también esta visibilidad se necesita generar herramientas puntuales, o sea, el cómo lo van a hacer, estamos hablando cuando hablamos de herramientas digitales, ¿no? Digo, colabora en un marco de democratización de contenido, de acceso a la información, y creo que ese es el marco en el cual se da este libro y que puede generar beneficio para la sociedad en general, ¿no? Esta Universidad Nacional de La Rioja y particularmente esta licenciatura en comunicación social. Licenciado Maximiliano Brón, de la Cátedra de Comunicación Multimedia de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Rioja. Es evidente con esto que se ha mostrado hoy, esta gran convocatoria de público, y se van a terminar de cerrar esta etapa en el momento que lean el libro, vean el material y sigan en contacto, porque lo hemos hecho como idea de un libro abierto donde van a seguir en contacto los autores a través de su cuenta de Twitter con los diferentes ONGs y con los diferentes públicos que puedan llegar a necesitar la opinión de un profesional. Y ese profesional hoy es alguno de estos estudiantes que hoy acaban de realizar este gran trabajo. ¿Ahí tiene pensado realizar más proyectos en los siguientes años con los siguientes estudiantes? Sin dudas, sin dudas. Esto no para. Esto nos obliga a ir mejorando año a año. Del año pasado, al hacerlo con palabras claves, a este año, a hacer esta convocatoria en esta gran feria del libro, donde hemos demostrado que nos ha quedado chico el salón para semejante cantidad de autores y semejante expectativa que había puesto en la sociedad por este libro. El año que viene deberemos hacer algo más grande todavía, sin lugar a dudas. ¿Qué otro tipo de contenido se van a realizar? Tenemos varias ideas en carpeta. Por lo pronto queremos desarrollar más este trabajo, ampliando el trabajo con las organizaciones no gubernamentales. Veremos con qué perfilamos para el año próximo, pero por ahora vamos a terminar este año, por eso este año lo presentamos en septiembre y no en noviembre, para poder continuar con las diferentes organizaciones. ¿Hay posibilidad de contenidos audiovisuales? Sí, sin duda. Este libro tiene, de hecho nos quedó corto el tiempo para explicar todo, tiene una parte audiovisual, tiene una parte de videotutoriales donde cada uno de los autores explica la herramienta con forma de videotutorial y es parte de eso. Entonces lo vamos a seguir perfeccionando y lo vamos a ir volviendo cada vez más multimedial, porque es la idea de este trabajo, la mayor cantidad de herramientas multimediales posibles. Jornadas de la Feria del Libro, de los 30 años de democracia como eslogan de esta Feria del Libro 2013. Pedro, contanos el balance que venís haciendo de esta feria con la participación de la gente. Hoy lunes, ya hemos pasado el viernes, sábado y domingo con las estrellas principales que han estado de orden nacional y también las figuras locales nuestras que dan mucho que hablar aquí localmente. Contanos. Bueno, una alegría enorme, la verdad, porque fíjate que esta es la cuarta jornada, día lunes, que por lo general es un día... difícil para el público y demás, y tenemos la sala, todo el calor también que se ha hecho sentir, pero sin embargo La Rioja está presente, el público está presente, todas las salas están con gente, se han desarrollado actividades con muchísimo público durante todo el día. Hoy ya se despidió Robin Good, un hombre de un talento, una celebridad internacional, brindándose para los más chicos en la actividad que tuvo en este día, trabajando con una sala llena de chicos, donde le preguntaron todo, donde, bueno, un hombre realmente de una gran trayectoria y de una jerarquía humana que hay que destacar, Robin Good, y todos también los que nos han estado visitando, ha estado el periodista Mariano Sarabia, los artistas como Alfredo Casero, que tuvo una sala impresionante de cantidad de público, cómo maneja la ductilidad en el escenario para manejar semejante público, prácticamente solo, bueno, con el acompañamiento de sus músicos. Todas las actividades, las presentaciones de los importantes libros. En estos momentos está el señor Eduardo Josami, director del Museo de la Memoria, la ex ESMA. Hay una jerarquía muy grande en cada una de las disciplinas. Todo esto, un esfuerzo enorme que hace el gobierno de la provincia y que sigue manteniendo, porque entendemos que nuestro pueblo merece poder disfrutar de estos bienes culturales, apropiar esos bienes culturales. Nosotros hemos dicho ya desde cuando inauguramos la primera feria en este espacio, este es el espacio ideal, natural, para la Feria del Libro, que es una fiesta de la cultura, en definitiva. Así que bueno, el público lo ha entendido así y lo está disfrutando a pleno, con entrada totalmente totalmente libre y gratuita en este espacio cultural y popular Pedro Ignacio de Castro Barros. ¿Y hoy sí. se presenta Silvina Garré? Ya hay una cola enorme ya que está llegando al otro patio para disfrutar de Silvina Garré, una voz excepcional argentina que estuvo en La Rioja hace 30 años con Juan Carlos Baglietto, que exactamente hace 30 años, y hoy vuelve para encontrar, bueno, no solo a los que la conocemos de entonces, sino a los nuevos públicos, a los nuevos chicos, a los jóvenes que lo conocen, porque es una voz excepcional, ¿no? Que se hizo tan conocida entonces con tantas canciones y que estuvo en La Rioja con Baglietto, como te decía. Hoy también se presentó el libro de herramientas digitales para ONGs de la UNLAR. ¿Qué te parece? Estuve con ellos el sábado en el programa de Paula, me acuerdo, donde estaban presentando los chicos este libro digital, un libro digital que se puede con una clave bajar de internet precisamente y aprender tantas cosas, no solo para las nuevas generaciones, sino sobre todo para las generaciones más grandes como yo. Porque hace un rato estábamos viendo lo que es el sistema QR que tiene el Instituto Bernasconi aquí en la sala Rosarito Vera Peñalosa, con el museo y con la muestra sobre el Rosarito, donde con ese simple dibujo los chicos con sus netbooks, bajando un programita, pueden acceder a tanta información, conocimiento. En fin, es la tecnología al servicio de la cultura. Un gobierno como el nuestro, que me sentí muy orgulloso yo de ser riojano cuando estuve en el Congreso Nacional del Chaco, donde el gobernador Capitanichi el anfitrión en ese momento hizo expresa mención de los kilómetros de la ruta de fibra óptica que se están poniendo, instalando en provincias como La Rioja y Chaco, precisamente porque son las autopistas de la cultura, las autopistas del conocimiento. Por ahí viaja nuestra cultura de una velocidad enorme, y bueno, y las nuevas generaciones van a apreciar muchísimo ese esfuerzo, ese trabajo, porque es una obra que para el futuro, una obra para construir futuro. Y si se suma con el tema de la entrega de las computadoras a generalizado, ¿no? Porque en otro lado no es así. Claro, por eso decía, porque con las netbooks con que tiene cada uno de los alumnos de la provincia, que pueden acceder a toda a conectarse al mundo, ¿no? Alguna vez me acuerdo cuando se instalaba el tema de las netbooks en los jóvenes, decían, oh, pero va a ser un problema, dice, porque tienen que cargarlo, porque si tienen que hacer, sí, pero son los problemas del siglo XXI, es decir, nosotros teníamos, como por ejemplo, los kilómetros, los miles de kilómetros de electrificación rural que está poniendo la provincia, que eso también es cultura, y tenemos que ver que la gente ahora con esa posibilidad está accediendo al siglo XXI. Reclamo que yo siempre digo, o sea, y hay que hacer un mea culpa de los riojanos, ¿no? Porque muchas veces los riojanos que vivimos en la capital, en la ciudad, no nos preocupábamos de muchas cosas que a partir de estas gestiones que hace el gobierno se están instalando. Por ejemplo, la electrificación rural, por ejemplo, localidades pequeñas con muy pocas familias que están accediendo a los beneficios de la electricidad. Estamos hablando de entrar al siglo XXI, de salir del siglo XIX. Esto es una obra que yo hago el mea culpa también como riojano, de decir, bueno, muy pocas veces nos hemos preocupado por ese tipo de cosas, cómo estaban viviendo nuestros hermanos en la zona rural, cómo estaban viviendo nuestros hermanos a pocos kilómetros también de lo que es la capital. Hoy, cuando vamos, por ejemplo, te cuento una anécdota, vamos a una localidad muy pequeña que hace muy poco que tiene electricidad. Antes los chicos llevaban películas y, bueno, cualquier película que proyectaras, a los chicos les gustaba. En cambio ahora te dicen, esa ya la viste. Pero claro, tenemos que agudizar, tenemos que preparar, tenemos que esforzarnos mucho más, porque los chicos están conectados ya al mundo y tienen otros accesos y tienen otras posibilidades a partir de los kilómetros de electrificación rural, a partir de la fibra óptica, de internet, de tantas cosas que se están implementando y que durante tantos años no se habían pensado, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene cultura en lo que va después, ya terminando esta Feria del Libro? ¿Qué desafío va a tener de aquí con miras al próximo año y para seguir trabajando? Y teniendo en cuenta que estamos más en un año que es electoral, y que a partir de allí las decisiones que se toman también son, de cierto modo, decisiones que influyen en la parte del electorado, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando como lo hacemos siempre. Yo digo, el federalismo no es una gracia concedida, no es algo, no es un carné ni un diploma. El federalismo es una gimnasia permanente, diaria, que tenemos que ejercitar, porque si no, todos esos conductos que nutren el federalismo, así como las arterias de la vida sedentaria que se anquilosan, así también se anquilosa el federalismo. El federalismo lo tenemos que ejercitar entre todos, trabajarlo diariamente. Nosotros estamos generando políticas para reforzar a nivel regional todas las actividades que tienen que ver con nuestra cultura, porque tenemos que posicionar la región, tenemos que posicionar la provincia inmersa en una región. Por eso también que no es casual que por primera vez el stand del Consejo Regional Norte Cultura con las 6 provincias del NOA están exponiendo en esta Feria del Libro, en un stand donde nos están visitando. Ya vinieron de Santiago del Estero, ahora están actualmente de Catamarca, y así nos van a seguir visitando las otras provincias hermanas. Reforzar este federalismo a nivel regional, potenciarnos tanto en la región NOA como también lo viene haciendo este gobierno en la macro región Atacalar, para también volver a reintegrarnos a ese mensaje, a ese concepto de patria grande que nos impusieron nuestros antepasados, que sabían de lo que estábamos hablando, y que nosotros con nuestras pequeñas acciones, pero que son también en la dirección correcta, porque no importa cuántos pasos podamos dar, siempre y cuando sea en la dirección correcta, en la dirección de reforzar la región, de reforzar también este concepto de cultura de la patria grande, que nos haga libres y nos haga soberanos, porque es la primera vez en muchísimo tiempo que tenemos países que están concertados con este concepto, con el sueño de Bolívar, con el sueño de San Martín, con el sueño de Felipe Varela, de seguir trabajando en un sueño de la patria grande, y tenemos que aprovecharlo. Y los riojanos somos parte de eso, no solo por nuestra historia, sino por nuestro presente. Seguir trabajando en eso, trabajando en fortalecer nuestra patria, en nuestra nación, pero siempre con ese concepto de integración a la patria grande. Nosotros desde nuestra actividad cultural, acotada actividad cultural que tiene que ver con lo que se ha dado a llamar la gobernabilidad de la cultura, trabajamos por eso, con esos conceptos, con esas banderas, y por eso digo, los pasos que podamos dar, siempre y cuando sean en la dirección correcta, siempre van a ser bienvenidos. Del corazón, ay, ay, ay, que se va la vida, mala cultura. ellas se quedan. Desde la UTN de La Rioja, la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja, el ingeniero Marcelo Gómez, juntamente con Miguel Marinelli, perteneciente a la empresa Ofimed de La Plata en la provincia de Buenos Aires, presentaron en la sala Mario Vieto desarrollos tecnológicos para bancos de leche humana. Allí estuvo presente Gabriela Latuca, titular de la Secretaría de la Mujer, y también la senadora Teresita Luna. Escuchamos a los profesionales sobre esta presentación de desarrollos tecnológicos para bancos de leche humana. Bueno, básicamente la empresa Ofimed nos solicita como grupo que estamos asistiendo en todo lo que es tecnología biomédica, un proyecto de desarrollo de un analizador de lácteos para uso en bancos de leche humana. Esto es algo, un tema muy sensible hacia la comunidad, porque es reciente acá en nuestro país el desarrollo de bancos de leches. Hay bancos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Mendoza, y bueno, la verdad que como universidad el hecho de hacer este tipo de desarrollos representa un verdadero desafío, y lo que buscamos, lo que perseguimos es lograr que a través de esos desarrollos podamos lograr un avance importante en la materia. ¿Qué se logra con esta herramienta para análisis? Y básicamente es hacer todo lo que es el control de calidad de la leche materna, que es una de las etapas de en todas las operaciones en un banco de leche, y que eso va a posibilitar que el estándar de calidad se cumpla en ese banco de leche, y poder automatizar algunas tareas que se están llevando a cabo en forma manual en laboratorios. ¿De qué forma la parte empresarial va a estar apoyando esto? ¿De qué forma va a ser realidad este proyecto? Bueno, la empresa nuestra hace ya más de 8 años que está trabajando específicamente en el tema de lactancia materna, lactarios y particularmente bancos de leche. Nosotros venimos haciendo un desarrollo de investigación y desarrollo también de pasteurizadores de leche materna y extractores de leche materna. En este caso en particular, nosotros teníamos un proyecto que era justamente este analizador para leche materna, que es un equipo inédito, o sea, no existe esa tecnología actualmente desarrollada en el país. Y bueno, tuvimos la posibilidad de contactarnos con la Universidad Tecnológica de La Rioja, la que nos dio, la verdad, una gran posibilidad de interactuar y que ellos hagan la parte del desarrollo de lo que se denomina el paquete tecnológico, o sea, la I+D del desarrollo. Y nosotros, bueno, aportaremos lo que son algunos medios para poder llevar adelante el proyecto, y luego lo materializaremos haciéndolo. Le introduciremos el tema del diseño y luego la parte de producción. ¿Estas herramientas están destinadas para grandes instituciones médicas como hospitales, grandes hospitales? Bueno, el tema de bancos de leche humana en la Argentina nace en el año 2007, particularmente con el primer banco de leche que se radica en la ciudad de La Plata, justamente donde nosotros somos, en el Hospital San Martín. Y del 2007 a la fecha existen solamente 5 bancos de leche en todo el país. Tenemos en el Hospital Perrando, en Chaco, en el Lago Mayor y de Mendoza, en la Maternidad Sardá de Capital Federal y en el Hospital Central de Córdoba. Son solamente 5 bancos de leche. Esto es una tecnología que se va a estar introduciendo en el país de a poco. Muy cerca nuestro tenemos a Brasil con no menos de 200 bancos de leche. Y bueno, y eso hace de que no hay equipos nacionales para abastecer y bueno, de ahí viene el aporte tecnológico. Finalmente, ¿cómo es que la universidad llega a este proyecto y cómo se inserta? Se lo explico brevemente, es un trabajo de 10 años, La Rioja está en condiciones de hacer desarrollo en todo lo que es el sistema tecnológico y forma parte de un objetivo mucho más importante, que es conformar un centro tecnológico acá en la provincia y está el recurso humano, están los medios como para llevarlo adelante. Bueno, solo basta dar difusión con todas las actividades que se vienen desarrollando y lograr el apoyo del el apoyo de las autoridades. Cuando nació Merlín decidimos amamantarlo hasta los 2 años. No fue fácil. El trabajo, los horarios, las presiones, los prejuicios. Merlín ahora tiene 17 meses. Come desde los 6, pero igual yo le sigo dando teta. Porque sé que la leche materna es buena para él. Porque lo hace crecer sano y fuerte. Es bueno para él, es bueno para mí. Y nos une. Yo doy la teta. ¿Y vos? Sumate a UNICEF y ayuda a promover la lactancia materna prolongada. Uno de los stands pertenece a la carrera de diseño gráfico del Instituto Mario Krulcich, allí en Santa Fe y Irigoyen, al ladito de Radio Nacional. Hablamos con su titular, el titular de la carrera, Héctor Ormeño, diseñador gráfico, quien nos comentaba sobre el stand y sobre las personas que están pasando. En esta edición de la Feria del Libro, invitados por... es un stand que nos cedió la organización de la feria, a quien agradecemos, y presentamos una serie de trabajos de los chicos de la carrera de diseño gráfico del Instituto Krulcich. Son diferentes ejercicios orientados para diferentes soluciones gráficas, dependiendo del cliente que necesita ese diseño, que puede ser un producto, puede ser un servicio o puede ser una institución. Son trabajos la mayoría del presente año y otros trabajos que provienen de ejercicios de años anteriores. Hasta el momento estamos teniendo un promedio de 30 visitantes por día, o sea, visitantes con los que hablamos, no los que pasan solamente, no los que pasan, sino los que hablan con nosotros, serían 210, 230 personas desde el viernes hasta ahora. ¿Cómo es el enfoque de esta carrera? ¿En qué trabajan los chicos una vez que salen de esta carrera? Bueno, nosotros tenemos el orgullo de decir que todos los chicos, la totalidad de los chicos que han salido egresados de la carrera están trabajando, ya sea de forma independiente o de forma en relación de dependencia, ¿no es cierto? El diseño gráfico es una actividad, digamos, relativamente reciente en La Rioja. Si bien el diseño gráfico en general nace también con la historia del arte, digamos, ¿no es cierto? Pero se empieza a acelerar la historia del diseño gráfico con la aparición de la revolución industrial, al haber múltiples productos que necesitan de un diseño, de un envase y de una promoción, ¿no es cierto? Y acá en La Rioja la carrera está desde el año 1996, e incluso tenemos un problema que es, derivado de que los chicos encuentran trabajo, porque hay diferentes nichos en el mercado. Tenemos casos de chicos que no terminan la carrera, les falta presentar la tesis porque precisamente entran al campo laboral antes de recibirse, ¿no es cierto? Pero en fin, el balance es bastante positivo, y esperamos seguir avanzando. Ahora, uno le dice diseño gráfico, se imagina dibujos, el diseño de logos, esas cosas, pero estoy viendo acá que hay maquetas en las cuales se trabaja con materiales como es el hierro u otros materiales. Acá estoy viendo maderas, cuéntanos un poquito de eso. Claro, acá en esta parte es una de las más observadas por los visitantes, es un ejercicio de la materia de tipografía, en donde están construidas diferentes letras, pero con volumen, no como versión papel, sino en volumen. Y acá tenemos una E de estructura, una G de gamer, de jugador en inglés, una P de piano, y allá al fondo se ve una A de árbol, ¿no es cierto? Cada una tiene su presentación. En el caso de la A de árbol, es una A de madera forrada con la corteza de árbol, ¿no es cierto? O sea, como recomponiendo el árbol, ¿no es cierto? Acá la E de estructura es hierro, tergopol, cartón y pegamento para cerámico. La P de piano está construida en base a un juguete porque suena como pianitos esos que venden en la juguetería. ¿No es cierto? Están incluidos. Bueno, son diferentes salidas que le va encontrando el alumno a las propuestas de ejercicio, a las consignas que le imparten los diferentes docentes en cada una de las cátedras. Personas que quieran seguir esta carrera, una carrera que tiene una salida laboral inmediata, que tiene muchas cualidades de beneficios, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en el profesorado? ¿Tienen que pagar? ¿Cómo es la inscripción? ¿Es un instituto privado, público? No, el Instituto Cruzich es un instituto que ya es fundado en el año 1985, es un instituto terciario y pertenece al área de la educación pública, o sea, no tiene costo de matrícula, de arancelamiento, ¿no es cierto? Por ahí lo más que se le puede pedir al alumno es una cooperadora, un monto de cooperadora mínimo para gastos de, como se dice, de el bolsillo chico, digamos, ¿no es cierto?, de la escuela. Pero de ahí en más, nada más tiene que preocuparse por el tema materiales. Claro, hay que gastar, se puede hacer en el caso nuestro, en impresiones, ya sea en papel, ya sea en lona, o en el material que le pide. Sí, por supuesto. Acá se puede observar parte de ese trabajo práctico que se va a ver, digamos, más evidenciado, y aprovecho la oportunidad para invitar a toda la audiencia para la apertura de la muestra de diseño gráfico dentro del marco del evento arte.com, que en nuestro caso se va a realizar a partir del jueves 19 a las 21:30 horas en la sala Mario Cruzich, acá del Paseo Cultural Castro Bar. Están todos invitados y ahí van a ver parte de lo producido acá y otras cosas que vamos a traer para ese evento específicamente. Muy bien, profe, felicitaciones a usted y a todo el grupo que están haciendo este aguante aquí en la Feria del Libro y que están convocando a los alumnos para estudiar. Sí, yo quiero reconocer de paso a los chicos que en su gran mayoría han cumplido con la consigna y no solo han venido en los horarios que les toca cumplir, digamos, por responsabilidad, sino también que algunos vienen dos o tres veces en el día para poder seguir apuntando al externo, animando a la audiencia. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Vamos a ver con todos tampoco ustedes, Manuel, vamos a compartir su conferencia. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Buenas noches a todos. Corriendo a la fábrica donde trabajaba. Gracias por las palabras, la presentación, Manuel, y el reconocimiento. Hoy es extraño venir a hablar de caudillos federales a La Rioja, que es quizás una de las provincias que más caudillos ha dado a la historia nacional, ¿no? ¿Qué puedo contarle yo a ustedes que no sepan? Yo quiero presentarles un caudillo federal porteño, pero también quiero sistematizar el pensamiento sobre el caudillaje. Es decir, ¿qué significa hablar de caudillos cuando hablamos de caudillos? para desmalezar esa larga tradición que hay sobre los estudios sobre el caudillaje en la Argentina, ¿no? Porque, como ustedes saben, la idea del caudillo es una idea que hunde sus raíces en la España medieval, en la España de la lucha contra los moros en la península ibérica. La lógica del decir campeador es una lógica que está relacionada con la lógica, con la tradición caudillesca española, y que en algún punto encuentra un origen allí los caudillismos del siglo XIX en la Argentina. Si uno quisiera definir qué es un caudillo, qué es un caudillaje, uno debería pensar en esa definición sociológica que da Max Weber a principios del siglo XX, donde dice que el caudillismo es una de las formas de la dominación carismática, es decir, es esa dominación que está más pensada en las particularidades de la conducción, en las particularidades del jefe, en las características que pueden ser carisma religioso, carisma personal, carisma heroico, y ahí se entrelaza con la idea del caudillaje español, y fundamentalmente tiene que ver con la no institucionalidad de ese poder, es decir, el poder del caudillo deviene de la persona, no de las instituciones, no del sistema institucional. La historia de los caudillos en la Argentina es una historia que está muy directamente relacionada a una lógica democratizadora, porque el caudillo nace con la Revolución de Mayo. Lo que conocemos como caudillos nacen con la Revolución de Mayo, allí en el año 10, quizás el primer caudillo federal de la Argentina que alcanza renombre en las Provincias Unidas del Sur sea José Gervasio Artigas. Digo renombre en el sentido que trasciende las propias fronteras de sus pueblos chicos o de sus ciudades. En aquellos momentos los pueblos se llamaban a las ciudades. Por lo tanto, ese Artigas que va planteando un federalismo, un republicanismo radical en esos primeros años de la Revolución, lleva el nombre del padre del federalismo argentino, entendido no como Estado Nacional, como lo pensamos ahora, sino como rioplatense, como platino, es decir, desde el Alto Perú hasta el norte de la Patagonia, que era lo que el virreinato del Río de la Plata llegaba a ocupar en aquellos años. Ese caudillismo que Artigas tiene en los pueblos libres, que son la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, fundamentalmente, y cierto sector de la campaña bonaerense, tiene una lógica que es una lógica de profundización de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo tiene tres grandes principios, que son los principios de la democratización, la desmonopolización del comercio y cierta distribución de la riqueza hacia sectores más relacionados con lo que son el patriciado criollo, ¿no? No, obviamente no estamos hablando de una revolución social en términos que lo pensamos en el siglo XX, pero si uno analiza los resultados que dejó la Revolución de Mayo, uno podría coincidir en que estos tres términos están dentro de ese resultado. Y justamente lo que los caudillos provinciales vienen a hacer en esta primera etapa, la primera década, es intentar que la radicalidad de la revolución llegue a las provincias. Es decir, que no se supla el poder de la metrópoli española por la metrópoli porteña. Entonces, allí Ramírez, López, Quiroga, lo que están diciendo en esa segunda década de la revolución es Ramírez primero siguiendo Artigas, López siguiendo Artigas, Facundo con una lógica que está más relacionada con el noroeste, pero también Gorriti en Jujuy, Güemes en Jujuy, están pensando que aquellos principios enarbolados en la Revolución de Mayo sean aplicables a las provincias y que las provincias o los pueblos de las provincias no queden atados a una nueva metrópoli, que no haya un nuevo absolutismo y que ese absolutismo no sea la cabeza Buenos Aires. Entonces, en algún punto está presente esa lógica de 1810, esa lógica civilizatoria. Después voy a hablar de esta cuestión de la lógica civilizatoria lo voy a hablar más adelante, pero esa lógica civilizatoria de la Revolución de Mayo, ese iluminismo, esa ilustración, está muy presente en los caudillos provinciales. Contrariamente a lo que dice la tradición porteña respecto de que los caudillos son bárbaros, lo que de alguna manera sostenemos muchos es que si hay un lugar donde está presente la Revolución de Mayo, si hay un lugar donde están presentes los valores del iluminismo y la ilustración, son fundamentalmente en los caudillos provinciales, porque lo que están pensando es en una democratización radical de la Revolución de Mayo, es decir, que no se suplante el virreinato de Río de la Plata por la Junta de Buenos Aires. Y esa discusión es una discusión que, como ustedes saben, va a costar 50 años de sangre en la Argentina, hasta que finalmente en la batalla contra Felipe Varela se terminen domesticando a las últimas montoneras. Quizás López Jordán sea el último caudillo montonero entrerriano. Esa discusión, aunque la ciudad de Buenos Aires enarbole la revolución cultural, en realidad está siendo contradictoria a su propio enunciado, ¿no? Cuando los Sarmiento, los Mitre, los Echeverría, no lo pongo Alberdi en este sector, digo, pero cuando ellos enarbolan la necesidad de la revolución liberal, lo que están haciendo fundamentalmente es discutiendo con los que querían una revolución, un liberalismo radical, un liberalismo que fuera revolución, que continuara la lógica de la revolución. Allí hay muchas contradicciones, ¿no? Castelli, que es un porteño juntista, que parece ser un hombre de Buenos Aires, termina despertando en el Alto Perú quizás los sectores más revolucionarios de esos primeros 15 años, ¿no? Cuando en Tiahuanacu habla de la necesidad de igualación entre los indios, los negros y los blancos, produce una contradicción en un hombre que viene de Buenos Aires y que le habla a los pueblos originarios. Y esas contradicciones se van saldando con la aparición de estos caudillos que obviamente tienen contradicciones, que obviamente tienen limitaciones, que en algunos casos la dominación es una dominación muy férrea, que en las leyendas en la leyenda de la construcción de ese poder y de ese dominio caudillesco hay todo tipo de brutalidades en términos de mandato, pero que en el fondo de la cuestión lo que hay es un reclamo a Buenos Aires de que se termine con el absolutismo, ¿no? Creo que hay un segundo momento del caudillismo que es un momento en el cual y que tiene que ver con el entronque de Manuel Dorrego como caudillo de Buenos Aires y después como Juan Manuel de Rosas, que es cuando empieza a pensarse un proyecto nacional desde las provincias diferente al proyecto federal que plantea Buenos Aires con Rosas, que por ahí es más parecido al proyecto de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego plantea una constitución federal en 1828 que deja que no tiene una buena suerte, entre otras cosas porque no es acompañado por Juan Bautista Bustos, pero allí en esa discusión sobre cómo llevar adelante el federalismo de Dorrego hay una discusión interesante, porque también se plantean qué hacer con las minas de Famatina, y sabemos que todavía la discusión sigue pendiente de qué hacer con las minas de Famatina, y lo que plantean Dorrego y Facundo Quiroga es que hay que, y eso está muy bien contado en Facundo y la Montonera de Eduardo Duhalde y, y Ortega Peña con la documentación. Lo que estaban buscando era un espacio para la burguesía nacional, para la explotación minera, ¿no? Frente a la explotación que planteaba Bernardino Rivadavia, que era solamente pensada con el capital británico. Esa lógica de capital británico asociado a las comisiones que recibían el puerto de Buenos Aires discute un modelo de país con este otro proyecto que uno puede entender que es sui generis, pero que tiene muchos contactos entre el trabajo en la minería entre Quiroga y Dorrego, en las cartas que se juntan unos a otros, con personajes oscuros como Braulio Costa, que son empresarios de corte nacional, que no son obviamente ninguna garantía de bondad ni de buenas intenciones, pero que sí llevaban a hacer frente a esa penetración del capitalismo británico que planteaba Bernardino Rivadavia. Y después ese caudillismo va siendo agotado en la época de Juan Manuel de Rosas con un federalismo extraño, un federalismo muy centralizado, un federalismo de estancia de Buenos Aires que tiene algunas ventajas, la ley de aduanas y el proteccionismo hacia los artesanados del interior diferencian a Rosas de Rivadavia y van a diferenciar a Rosas de Mitre, quizás no de Roca, pero sí de Mitre, y esa idea de liberalismo a toda costa que termina destruyendo los conatos y los principios industriales del Mediterráneo. Ese modelo va agotando la época de oro de los caudillos, que es quizás la década del 20 y del 30, el corazón de la guerra civil en el siglo XIX, y hay un último momento del caudillaje que es el caudillismo tardío o el caudillaje tardío, ¿no? Ese caudillismo está enarbolado por Felipe Varela, por Chacho Peñalosa, por López Jordán, como dije hace un ratito, y en realidad es un caudillismo mucho más maduro, con un gran proyecto de nación, que es traicionado por quien se suponía era el gran caudillo de caudillos, que era Justo José de Urquiza, que había hecho el golpe de Estado contra Juan Manuel de Rosas, de Caseros, que todos hemos estudiado en la escuela como una batalla, pero hay que ponerle quizás nombre propio, es un golpe de Estado que va en contra de las instituciones constituidas, con fuerzas como los colorados uruguayos, el Imperio del Brasil, financiados por Gran Bretaña, y si uno hace una alianza, un estudio del mapa político que voltea Rosas, se va a dar cuenta que son la misma alianza que es la que termina derrocando al mariscal Francisco Solano López en Paraguay. Por lo tanto, ahí hay que pensar que la suerte de América del Sur, o al menos la suerte del mundo rioplatense, se definió entre el 52 y el 70, sacándose de encima a dos personajes contradictorios, muy contradictorios, que en un caso tenían un desarrollo industrial más importante, como fue el caso de Paraguay, pero que en el caso de Rosas tenía una fuerte visión de lo que significaba la soberanía nacional. La vuelta de obligado no solamente es las cadenas contra los barcos, sino que es también la imposibilidad de que sea desmembrado el territorio de la Confederación Argentina con la creación de la República de la Mesopotamia, que era un nuevo avance de Brasil sobre el Paraná, la vieja idea de los brasileños de llegar hasta el Uruguay y, si era posible, hasta el Paraná, era una idea que siempre estuvo presente en el Imperio brasileño y que no cejaron hasta la Guerra del Paraguay, hasta el fin de la Guerra del Paraguay. Ese caudillismo tardío que confió en Urquiza hasta Pavón tiene los últimos conatos en primero la represión que sufre el Chacho Peñalosa aquí y finalmente la pelea con Felipe Varela, con ese manifiesto de Felipe Varela, que quizás es el texto más maduro que hace el caudillismo provincial, llamando a los argentinos a las armas. a rebelarse contra la guerra del Paraguay, rebelarse contra el gobierno de Mitre, y que tiene un último conato en López Jordán cuando asesina una partida jordanista, asesina a Urquiza. Todavía no está claro si la orden la da o no la da López Jordán, pero está claro que la orden que da López Jordán es de detenerlo a Urquiza, y entre unas cosas y otras ocurre lo que termina ocurriendo con Urquiza, que es el asesinato y la represión posterior que hace el gobierno nacional de Sarmiento contra López Jordán. Y la invitación que hago en función de este repaso de estas etapas históricas del caudillismo es a pensar el caudillismo no como una cuestión geográfica, sino como una cuestión política e ideológica, y me parece que ahí hay que pararse para categorizar a los distintos caudillos. Yo tengo mi formación es de politólogo, no soy historiador, por lo tanto tiendo a categorizar, tiendo a utilizar variables, a pensar que hay distintas formas de caudillismo, y creo que si uno tendría que operacionalizar estas variables o operacionalizar esta forma de categorizar a los caudillos, yo creo que hay una falsa dicotomía, que es la dicotomía Buenos Aires interior. Creo que esa dicotomía es falsa, creo que esa dicotomía niega la verdadera dialéctica o la verdadera el verdadero enfrentamiento, que es un enfrentamiento ideológico, que es la del federalismo proteccionista contra el liberalismo comercial, que es en algunos casos el puerto, pero que es Buenos Aires y el litoral también, entendiendo a Entre Ríos como parte de ese litoral, y que Buenos Aires también tiene caudillos federales, como son Manuel Dorrego y como son Juan Manuel de Rosas, que hacen que la lógica de Buenos Aires interior deba ser revisada y tengamos que volver a pensar esa discusión que se planteó en el siglo XIX, porque para mí es una dicotomía falsa, como lo dije. Ahora, ¿cuál es el punto de vista ideológico? Bueno, hay un programa de gobierno, hay un proyecto allí en los caudillismos, tanto porteños como de las provincias, que es fundamentalmente la lógica de la igualación, aun cuando no estemos pensando en la igualdad social, estamos pensando en la igualdad de derechos. Los pueblos tienen la igualdad de derechos. Esto lo plantea ya Artigas en Entrada a la Revolución. El segundo punto es la idea de la democratización. Las masas tienen derecho a elegir a sus propios jefes, y esto es lo que dicen los caudillos. De alguna manera está planteado como uno de los puntos básicos. La base de sustentación es popular, y quizás un proyecto económico sui generis es el proteccionismo. Hay un fuerte americanismo en contra de europeísmo, contrariamente a lo que planteaba Buenos Aires como civilización. Lo que plantean los caudillos del interior es un fuerte americanismo, es decir, más allá de las fronteras ficticias de los estados nacionales que se van a terminar consolidando a finales del siglo XIX, en casi todos los caudillos la palabra América resuena muy fuerte. La usa Varela, pero también la usa Güemes, la usa Dorrego también, la usa Artigas. Esa lógica del americanismo en contra del europeísmo está muy presente incluso en uno de los primeros levantamientos populares que hay en la Revolución de Mayo, que es el 5 y 6 de abril de 1811, con Joaquín Campana. Está muy presente esa lógica antieuropea. Y finalmente, la idea del proteccionismo es la idea de la defensa del mercado interno. Eso está muy presente en casi todos los caudillos. No está presente en términos modernos, pero sí está presente en términos de las oportunidades de trabajo. Si uno lee los discursos de Manuel Dorrego previos a la Constitución de 1826, que no es aceptada por las provincias, va a ver que Dorrego se pelea con Rivadavia y le plantea una lógica de economías regionales. Él no habla de las provincias, sino que habla de regiones económicas. Habla de la región de Cuyo, de la región del noroeste, y dice, esas regiones tienen derecho a comerciar lo mejor que da su tierra frente al exterior. Y en algún punto lo que está planteando es la necesidad de la defensa del trabajo de esas regiones frente a la idea del librecambismo también. No, es brutal, pero también es sui generis que plantea Rivadavia de que solamente sea el puerto con la aduana la que genere los ingresos de la nación y que de la república, porque estamos hablando ya de esa proto-república de 1826, y que Buenos Aires sea la aduana de Buenos Aires gane no por lo que exporta, sino justamente por lo que importa, ¿no? Esa lógica de plantear anti-europeísmo, plantear el americanismo, plantear la protección interna, de alguna manera hace despertar lo que se llama o lo que se conoce habitualmente como una conciencia nacional en ciertas dirigencias políticas, que hasta ahí no estaba planteado. La idea de defender a las provincias del interior y a los ríos navegables contra Gran Bretaña y Francia, en algún punto está planteando una cuestión de conciencia nacional. Cuando se defiende el trabajo de las provincias frente a la importación de los materiales industriales de Gran Bretaña, ahí se está pensando en la construcción de una conciencia de los intereses nacionales, que obviamente aquella generación del 37 que nace, que después va a alcanzar su máximo poder en el 52 y posiblemente en el 62. Digo 52, estoy pensando en la revolución del 11 de septiembre del 52, donde Buenos Aires se separa de la Confederación, ¿no? Y la lógica de los caudillos también tiene, una vez hecho crisis el sistema o la época dorada de los caudillos, tiene también visiones sobre qué fueron los caudillos, ¿no? Quizás la primera visión sobre qué fueron los caudillos la hace Sarmiento con el Facundo. Es un libro apasionante, pero es el Facundo el que plantea la gran dicotomía de civilización o barbarie, y plantea algo muy, muy profundo, porque utiliza una palabra que no es adrede, ¿no? No utiliza la palabra salvajes, no utiliza la palabra brutal, no utiliza la palabra impiadosos, que eran los epítetos que el rosismo le imponía a los unitarios. Utiliza la palabra bárbaros, ¿no? Y la palabra bárbaros tiene que ver con lo extranjero. Es bárbaro el que no entiende nuestra lengua, ¿no? En Grecia, los bárbaros, donde nació la palabra, perdonen que haga grondonismo barato, pero la palabra bárbaro significa el extranjero, el que barabarea, el que no puede entender el idioma griego, ¿no? Y si, como esto lo dijo Ricardo Pigli en su fantástico libro ya del año 80, La ciudad invisible, no es La ciudad invisible, Respiración artificial, donde lo que dice es que la definición de lo que es bárbaro y civilizado está en la primera palabra, en la primera frase que Sarmiento pone en su Facundo, que es las ideas no se matan, pero las ideas no se matan está puesto en francés, es decir, es extranjero todo aquel que no lee francés, es extranjero todo aquel que no comprende el idioma de Europa. Entonces se produce esa espantosa paradoja de que millones de criollos que hablan la lengua de esta tierra son considerados extranjeros por la élite dominante porteña, que es porteña porque allí está el puerto, pero está llena de personajes que son provincianos, sin ir más lejos, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Si uno hace el recorrido de los presidentes argentinos, se va a dar cuenta que hay menos porteños de los que uno cree, que el poder político no tiene que ver con lo geográfico. Y me parece que es interesante pensar esto, ¿no? Porque uno está siempre atravesado por esa lógica de la porteñada, del porteñaje, y en realidad es una cuestión ideológica, no es una cuestión geográfica. Y muchas veces esto nos convoca a prejuicios y nos convoca a desencuentros, nos convoca a falsas antinomias, donde la incomprensión por lo geográfico esconde la verdadera discusión, que es una discusión ideológica, económica, financiera y política. Esa mirada de Facundo del Sarmiento y del caudillismo de las provincias, que él, Sarmiento, hace una diferencia entre la fría máquina de matar de Rosas y el caudillismo bárbaro, salvaje de Facundo. Pero tiene su origen en las memorias de José María Paz, ¿no? José María Paz es muy duro con esos caudillos, a los cuales les alaba el heroísmo, alaba cierto republicanismo, pero dicen en el fondo son gente no docente, no decente, en el fondo son la plebe, en el fondo son el bajo pueblo, y esa lógica del bajo pueblo tiene que ver con la representación de los sectores populares de las provincias, ¿no? Yo creo que quizás la mejor lectura que se hace en el siglo XIX de los caudillajes la hace Juan Bautista Alberdi en sus escritos póstumos, y traje Grandes y Pequeños Hombres de Plata para leer solamente un párrafo. Es el libro que escribe Alberdi contra Mitre, ¿no? Lo escribe para criticar al Belgrano de Mitre. Y en Mitre refuerza la idea de civilización y barbarie en el Belgrano, y en uno de los párrafos Alberdi se pregunta qué es el caudillo en Sudamérica según los hechos de los que Mitre explica, y dice: ¿a quién acaudilla? ¿De quién es caudillo? ¿Quién lo constituye? ¿Quién lo crea? ¿Quién le da poder y autoridad? Y se responde Alberdi, dice: es la voluntad de la multitud popular, la elección del pueblo. El caudillo es el jefe de las masas, elegido directamente por ellas, sin injerencia del poder oficial, en virtud de la soberanía de que la revolución ha investido al pueblo todo, culto e inculto. El caudillo es el órgano y brazo inmediato del pueblo, en una palabra, el favorito de la democracia. ¿Cómo entonces el que se dice demócrata por excelencia, Mitre, afea y presenta de malos colores al que es expresión y símbolo de la democracia? Es que Mitre, como militar, es monarquista sin saberlo. Es interesante esta definición de Alberdi, porque dice: Mitre es monarquista. Es decir, los liberales porteños son monarquistas. Están pensando en la concentración del poder político y del poder económico. Y dice: el caudillo supone la democracia. El caudillo supone la democracia es una gran frase. Porque ¿qué es lo que está diciendo Alberdi? Que no hay caudillo donde no hay democracia. Y esta frase es fundamental para entenderla, porque dice: si no hay democracia, no puede haber un caudillo. Donde hay un caudillo, nosotros suponemos que hay democracia anterior. Es decir, no hay caudillo popular sino donde el pueblo es soberano, mientras que el militar es de todos los gobiernos y especialmente del despótico y monárquico. La gran definición de Alberdi, escrita ya hacia el final de su vida. Este libro es el Alberdi que contradice en algún punto muchas de las cosas que escribió en los años mozos. Artigas, López, Güemes, Quiroga, Rosas, Peñalosa, como jefes, como cabezas y autoridades, son obras de su pueblo, su personificación más espontánea y genuina. Sin más título que ese, sin finanzas, sin recursos, ellos han arrastrado o guiado al pueblo con más poder que los gobiernos. Aparecen con la Revolución Americana, son sus primeros soldados. Esta idea de Alberdi, de que los caudillos son los primeros soldados de la Revolución, es una gran definición y explica mucho por qué Alberti es un personaje muy interesante porque si bien es un civilizado, si bien es un afrancesado, es tucumano. Por lo tanto, tiene una diferencia de mirada con el afrancesamiento porteño, con el europeísmo porteño. Pero al mismo tiempo su liberalismo es un liberalismo provinciano. Y su experiencia en la Confederación Argentina urquicista entre 1853 y 1860 cambia su mirada de las cosas. No es el mismo Alberdi el que se pelea con Mitre y se pelea con Sarmiento que el Alberdi de las bases, ¿no? Es, por eso los escritos póstumos fueron publicados muchos años después, ¿no? Buenos Aires, dice, aborrece a los caudillos porque ellos significan en la historia argentina a la vez que el desconocimiento de la autoridad de España en las provincias, el desconocimiento de la autoridad soberana y suprema que el pueblo de Buenos Aires quiso asumir sobre los otros pueblos de la nación argentina. La definición de Alberdi es una definición muchísimo más madura que las definiciones que hace Sarmiento desde el Facundo. Y obviamente Alberdi no es un caudillista, él cree que a los caudillos hay que superarlos, que a los caudillos hay que incluirlos al sistema de la civilización, no los considera la civilización, pero dice que hay que incluirlos en el sistema de civilización y que no hay que aborrecerlos, no hay que eliminarlos, ¿no? Esa lectura sobre los caudillos que hace Alberdi después va a ser de alguna manera recuperada por el revisionismo histórico de principio del siglo XX, con los libros que se hacen sobre Juan Manuel de Rosas, fundamentalmente la historia de la Confederación de Adolfo Saldías, que no termina de hacer una defensa del federalismo, pero sí quiebra la mirada liberal y mitrista sobre la historia argentina. El libro de los hermanos Irasusta sobre Rosas, sobre todo de Julio Irasusta sobre Rosas, donde lo coloca como el gran caudillo del siglo XIX, recupera la palabra caudillo, está pensado en la década del 20 y del 30, posiblemente esté pensada en la lógica de los caudillos españoles del franquismo y del primo de riverismo, es posible que esté envuelto en esa marca cultural, pero hace una defensa fundamental de ese caudillo del siglo XIX que después José María Rosa va a retomar en sus libros y que lo va a colocar en otro lugar, ¿no? Dice, el caudillo es el emergente de la soberanía nacional y popular en el siglo XIX, es el defensor de ese espíritu nacional y popular que atraviesa en esa operación cultural. Rosa está haciendo una operación cultural, dice, el irigoyenismo y el peronismo es lo nacional y popular y los caudillos son aquellos que comprendieron o que fundaron esa tradición nacional y popular. Son esos los años 40, los años 50, en pleno peronismo, y hacia la década de 60 y 70 va a haber una vuelta más sobre los caudillos que tiene que ver con el entrecruce de la mirada marxista sobre la historia argentina. Cuando se utilizan las categorías marxistas unidas al nacionalismo popular o al nacionalismo aristocrático, si se quiere, ahí hay un menjunje fecundo en términos literarios, donde Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Ortega Peña, Jorge Abelardo Ramos, Norberto Galasso, comprenden que hay una diferencia entre los caudillos provinciales y Juan Manuel de Rosas. ¿No? Dice, en realidad, los verdaderos depositarios de lo nacional y lo popular, de lo no autoritario, de lo democrático, de lo que está pensado con el proteccionismo en el interior, son los caudillos provinciales. Rosas, en realidad, todavía no termina de desembarazarse de ese proyecto porteño, estanciero y agroexportador. Y quizás, dicen estos autores, tanto Ramos como Galasso, Rosas es la piedra fundamental para el sistema agroexportador que después va a poner en pie Bartolomé Mitre en 1862. ¿No? Lo que me parece que es interesante es pensar hoy cuál es la actualidad de los caudillos, qué significa ser caudillo, yo siempre utilizo una frase un tanto provocadora. Yo creo que no cualquier gaucho con poncho y subido arriba de un caballo es un caudillo. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esa figura. Hay que tener mucho cuidado con la apelación a la tradición, porque la tradición no es lo caudillesco. Lo caudillesco está pensado en la lógica de la conducción, en la lógica de la representación, sobre todo la representación popular. El caudillo no es un patrón de estancia, el caudillo es alguien que está intentando o está apelando a la liberación de sus representados. Es un representante, pero al mismo tiempo es un liberador. No es un sojuzgador de sus propias masas populares. Por eso, en este sentido, digo que no es un estanciero. El caudillo no es un estanciero. Aun cuando sea estanciero, aun cuando tenga estancia, lo que lo caracteriza como caudillo no es su condición social, sino su condición política, su condición de liberador, su condición de representante. Y esta no es una categoría científica, es una categoría política que me parece que hay que se puede aceptar o no, se puede discutir o no. Digo, no tiene por qué ser aceptada a pie juntillas, pero me parece que es interesante pensar este caudillaje para comprenderlo con el caudillaje de 1810-1820, ¿no? Yo creo que la lógica del caudillo, del representante y liberador, tiene que ver en algún punto con esa mirada romántica hegeliana del hombre histórico, el hombre que interpreta la historia y el hombre que interpreta a su propio pueblo, ¿no? Esa lógica del hombre que interpreta a su propio pueblo es la lógica del caudillo, ¿no? Que no está institucionalizado, que es posible que muchas veces no esté institucionalizado, que no tenga, que no sea políticamente correcto, pero que sí tiene, como dice Alberdi, el germen de la democracia. Es decir, todo caudillo, todo representante popular, toda persona que apela a la liberación de su pueblo, supone la democracia. Y supone una democracia real, no supone una democracia formal. Por eso es que me parece que es interesante pensar a los caudillos más que recopilar sus anécdotas, más que recopilar sus historias. Reflexionar y pensar sobre los caudillos es también pensar sobre nuestras propias representaciones y pensar sobre nuestro propio presente y sobre nuestro propio futuro. Y sobre todo, comprender que los tipos puros nunca se dan, tipos puros me refiero a la tipología pura, nunca se da, y que sin duda las institucionalidades están cruzadas por algunos tipos de caudillismo, que lo institucional y lo carismático no es puro, y que allí donde hay donde parece haber solo caudillismo también hay institucionalidad, y donde hay institucionalidad también puede surgir la lógica de la representación carismática o el caudillismo. No les iba a hablar de Facundo Quiroga, no les iba a hablar de eso, ustedes saben muchísimo más que yo, pero quería que supieran lo que había estado trabajando y lo que había estado pensando en estos años respecto de lo que significan los caudillos populares, los caudillos federales, y cuál eran para mí su verdadera importancia dentro de la historia argentina. Y fundamentalmente es esta conclusión, ¿no? Hay caudillos donde hay democracia. El caudillo supone la democracia. La lógica teórica del caudillo supone la preexistencia de la democracia. Bueno, muchas gracias. Vaya. serpiente. Cierra la muralla. Corazón del amigo. Abre la muralla. Ruiseño de la flor. Tita. Alcemos una muralla. Del golpe militar al presidente democrático Salvador Allende, vamos a recordar uno de los días más nefastos para América Latina y el pueblo chileno. Estaremos conversando con uno de los integrantes del mítico grupo chileno Quilapayún, pero antes vamos a recordar un extracto de las últimas palabras del presidente democrático Salvador Allende. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La dictadura pinochetista desapareció a miles de hermanos chilenos como Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda y al mismo Víctor Jara, el poeta Víctor Jara, que había sido director musical del grupo Quilapayún. Es por eso que vamos a conversar hoy con Eduardo Carrasco, integrante del grupo Quilapayún, un emblema de la lucha popular. Buenos días, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos en Calama, preparándonos para un concierto que vamos a dar esta noche. Después tenemos varias cosas más. Viajamos a México, tenemos otras cosas cerca de Santiago. Así que estamos llenos de actividades porque ocurre un fenómeno bien especial, que estos 40 años han significado como un cambio en la conciencia que los chilenos estamos teniendo del tema de los derechos humanos, del repudio a la Junta Militar, a Pinochet, todas esas cosas. Pareciera que estamos dando vuelta a la página por fin, aunque por supuesto faltan todavía hacer muchas cosas para realmente tener una justicia y una verdad, digamos, sobre todo lo que pasó en Chile en toda esa época tan negra. En ese sentido habló la candidata Michelle Bachelet, pidió una reforma de la Constitución. Exactamente. Bueno, no solo ella, sino que en realidad casi todos los candidatos, que son 9, están más o menos teniendo un discurso semejante con respecto a estos temas. Y eso es muy bueno porque en realidad se están creando condiciones para como empezar de nuevo a construir un país más digno, más solidario, donde las cosas, digamos, estén aclaradas con respecto a los detenidos desaparecidos, aparezcan por fin los cuerpos o por lo menos la verdad de lo que realmente sucedió. Entonces, por eso yo creo que estamos viviendo un periodo positivo, porque hay una nueva conciencia sobre todas esas cosas. Y hay un repudio generalizado, por supuesto, tanto de los sectores de izquierda como también de muchos sectores de derecha. Por ejemplo, el propio presidente de la República ha hecho declaraciones muy positivas y varios personeros de la derecha han pedido perdón por lo que ha ocurrido, por su colaboración con el régimen militar. Así que hay nuevas condiciones en todo ese sentido. Y para nosotros, por supuesto, que siempre hemos luchado por un Chile democrático, verdaderamente democrático, todas estas cosas las recibimos con mucho placer, digamos, de que por fin esté ocurriendo esto en Chile. Y el 11 de septiembre de 1973, Quilapayún, ¿dónde estaba? ¿Cómo se enteró del golpe? Nosotros estaba fuera de Chile, ¿no? Habíamos salido porque teníamos estábamos cumpliendo una especie de misión que nos encomendó el presidente Allende para participar en una conferencia de países no alineados que tuvo lugar en Argel. Así que estábamos cumpliendo eso y en el momento del golpe nos encontrábamos en Francia, en París, preparando un concierto que teníamos que dar el 15 de septiembre en el Olimpia. Era la primera vez que se presentaba un grupo artístico chileno en ese teatro tan famoso, y bueno, estábamos en eso, en medio de una conferencia de prensa, y ahí empezaron a llegar los cables, los telex en ese momento, de la noticia del golpe militar, y fue terrible, porque ahí comenzó todo unos días de incertidumbre sobre lo que pasaba en Chile, pero también sobre lo que iba a pasar con nosotros. Finalmente, bueno, decidimos quedarnos en Francia y ahí nos organizamos y empezó todo un largo exilio que duró 15 años y que pasamos en París. ¿Y cómo fue hacer música popular en estos últimos 40 años para los Quilapayún? Bueno, nosotros estamos con mucha actividad también creativa. En ese momento justamente acaban de salir dos nuevos singles de nuestro disco que acabamos de hacer, que se llama Encuentros, que es un disco muy interesante porque está hecho con músicos más jóvenes, de generaciones más jóvenes, con los cuales nos asociamos. Hicimos, digamos, canciones con ellos que grabamos y hicimos una especie de experiencia muy interesante porque unimos la música del Quilapayún a la música de esas jóvenes generaciones que hacen rock, que hacen otro tipo de música. Pero bueno, como nos pusimos la tarea de hacer algo juntos, entonces hicimos una música así mestiza, que para nosotros ha sido muy interesante porque nos ha descubierto otras posibilidades que tiene el grupo. Así que estamos muy contentos con nuestro nuevo disco, que esperamos que salga pronto en Argentina también. cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estamos hablando con Eduardo Carrasco, integrante de Quilapayún, y en el marco de esta gira internacional que están haciendo por la memoria también, ¿no? Claro. Van a presentarse el 19 de octubre en el Teatro N de Ateneo, así que están todos más que invitados acá en la Argentina, el 19 de octubre. Para nosotros siempre es muy placentero llegar a Buenos Aires, Argentina, y cantar, en fin, siempre somos recibidos con mucho cariño. Y para nosotros es un gran placer volver a pasear por las calles de Buenos Aires, volver a cantar ahí. Es un país que queremos mucho, así que estamos deseosos de llegar de nuevo a cantar allá. Eduardo, para despedirnos, si tendría que recordar de alguna forma para contarnos quién fue Salvador Allende y Víctor Jara. Víctor Jara, que lo ha conocido, ¿no? Ha sido director de los Quilapayún. Víctor fue un amigo para nosotros, digamos, siempre va a ser esa persona cercana con la cual trabajamos muchos años, vivimos toda esa experiencia de cantarle a los trabajadores, de viajar por todo Chile haciendo conciertos y de alguna manera ponerle música a ese movimiento tan profundo que fue el movimiento que llevó a Salvador Allende a la presidencia de la República, un movimiento social que buscaba la justicia para nuestro pueblo. Y bueno, lamentablemente eso se frustró, pero la experiencia vivida con Víctor fue muy, muy linda. Víctor era un hombre concentrado, muy fino, muy con mucha sensibilidad y con un conocimiento muy acabado del folclore de nuestro país. Así que su aporte fue inmenso a nuestro grupo y nosotros siempre lo vamos a recordar. De hecho, siempre que nos presentamos, la primera canción que cantamos es siempre una de Víctor Jara. Como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Bueno, Allende era un hombre muy afable, muy simpático, tuvo siempre un muy especial interés por nuestro grupo. Hicimos por muchas ciudades de Chile, la hicimos juntos, anduvimos por todos lados, tuvimos la oportunidad de acercarnos mucho a él. El último año recuerdo que pasamos un cumpleaños de él en su casa, y realmente era una persona muy, muy querida por nosotros. De hecho, fue él el que nos eligió a nosotros como delegación cultural para acompañarlo a la conferencia de países no alineados, que finalmente después él no pudo asistir, fuimos nosotros, y bueno, vino el golpe y todo lo que ocurrió después. Imborrable, ¿no? Un gran ejemplo de un hombre que luchó por la libertad y por la democracia, y que quiso unir el socialismo con la democracia, y eso, yo creo que esa idea sigue vigente en todo nuestro país. Muchísimas gracias, Eduardo, por su tiempo. Sé que está ahí en el aeropuerto, así que lo vamos a dejar continuar con sus asuntos. Y si le parece, bueno, nos despedimos escuchando a Quila Payún con un enunciado libertario, ¿no? El pueblo Muchas unido gracias. Jamás será vencido. Y antes vamos a escuchar también unas palabras de Víctor Jara en uno de sus últimos conciertos en 1973 en Perú. Muchas gracias. Muy amable. Ahí nos veremos. Hablamos con Eduardo Carrasco de los Quila Payún. Gracias. Gran abrazo. Gracias. Siempre como cuando uno cambia de posición, cuando cambia de estructura mental, no es fácil. Y hay muchos sinsabores. Pero dentro de estos sinsabores también hay grandes alegrías, y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos de la mano, unidos, por el único afán de construir un país libre, soberano, digno. Predio donde se va a realizar la ceremonia de beatificación de José Gabriel Brochero. Está presidido por ese Cristo blanco realizado con cuarzo de la región. Se espera la llegada de innumerable cantidad de fieles. En noviembre año pasado soñábamos, ¿no? O sea, no soñar es soñar sonso, sino el soñar es decir de planificar, de pensar, de diagramar, y realmente nos habíamos hecho pasos a seguir. Y todo eso nos está superando. En este pueblo, que es donde él desarrolló toda su tarea, en esta Villa del Tránsito, como era en aquel momento, hasta que él fallece, significó, bueno, un preparar bien el lugar de la fiesta. Una fiesta que no va a ser un solo día. Es decir, nosotros sabemos muy bien que el 14 de septiembre, el padre José Gabriel de Rosario Brochero va a ser incluido en el libro de los Beatos. Pero eso significa un empezar, un comenzar. Y seguramente para toda la zona, no solamente para Villa Cura Brochero, sino para todas las zonas, esto va a significar algo muy importante. Un proyecto ambicioso que desde hace mucho que venimos trabajando, y en este caso estamos en plena ejecución de la primera etapa, ¿no? ¿Cuáles son las obras que se están llevando a cabo concretamente ahora? Bueno, básicamente este proyecto de puesta en valor del casco histórico contempla la posibilidad de adoquinar todas las calles alrededor, no solamente de la plaza, sino de todo lo que es la manzana brocheriana, que por ahora en esta primera etapa son 6 cuadras que estamos llevando adelante, todo lo que tiene que ver con la plaza en el cambio de los pisos, ¿no es cierto?, de la piedra laja por losetas, toda la iluminación nueva, estilo colonial, todo lo que es la infraestructura, bancos, cestos de basura, rampas, nuevos puestos de artesanos. Bueno, esto sería la primera etapa, una primera etapa también el cableado subterráneo de los servicios, para continuar posteriormente con la segunda etapa después del 14 de septiembre, en todas las cuadras hasta la estación de servicio, ¿no? Situados en la manzana histórica de Villa Cura Brochero, la Plaza del Centenario, ya se pueden ver las diferentes remodelaciones de cara para lo que va a ser la beatificación del cura gaucho el próximo 14 de septiembre. La organización de este evento, semejante evento, que no sabemos realmente la cantidad de gente, de peregrinos, de feligreses que vamos a tener, pero un número aproximado por ahí, conjuntamente con la iglesia, nos atrevemos a pensar en un número de 150 a 200 mil personas. Preparativos estamos desarrollando, bueno, acá tenemos una importante oferta hotelera, gastronómica y de servicios, porque estamos acostumbrados a recibir muchos turistas que vienen el verano, ¿no?, a disfrutar el río Panaolma y la belleza de nuestras sierras. Lo que es la infraestructura actual, no solo de Cura Brochero, sino de la zona, hasta Villa Dolores, te diría, está con un gran nivel de ocupación. Hay una reserva cercana al 80% actualmente. Creemos que va a haber mucha gente que a último momento no va a poder pernoctar aquí, y creemos que va a ser un desafío importante. Pero sí, nos estamos preparando para poder dar un buen servicio a todos los que nos visiten. La familia de Diego hace 65 años que tiene este kiosco en la Plaza Centenario de Villa Cura Brochero. Debido a las diferentes modificaciones, van a trasladar su negocio. Por un lado, Diego siente tristeza por tantos recuerdos, pero está contento por todos los avances que está viviendo la región. Tenemos que trasladar unos 100 metros frente a la comisaría del pueblo. ¿Hace cuántos años que tu familia tiene este negocio? Ahora el 16 de agosto cumpliría 64 años el kiosco. Siempre la familia nuestra. Gómez, mi abuelo, después con mi abuela, mi madre, y bueno, yo soy la tercera generación. ¿Te tenés que mudar sí o sí? Sí o sí. Por reglamentaciones, extraer el kiosco, no hay otra opción. Pero bueno, la municipalidad por lo menos nos construye un kiosco nuevo para seguir manteniendo tradición. La parte efectiva es siempre lo que más toca, ¿no es cierto? Por tantos años de tradición en el pueblo y muy conocido a nivel en el país. Pero bueno, en cuanto a la reforma, me parece bueno, porque si es para bien del pueblo, bienvenido sea. En 1870, con tan solo 29 años, José Gabriel Brochero cruzó por primera vez el macizo de las Altas Cumbres. El cura gaucho siempre estuvo preocupado por el bienestar de la gente detrás las sierras. Es una fiesta de inicio y solo Dios sabe hasta dónde va a llegar. ¿Por qué el 150.000? Porque en la beatificación de Seferino Moncura, que fue allá en Chimpay, en la Patagonia, llegaron 120.000 personas, donde no había nada, no había nada de nada. Nosotros acá tenemos una gimnasia o una práctica que la da el ser una zona turística, donde hay varios caminos de acceso, hay varias rutas en el centro del país, Córdoba, entonces, y el cura Brochero. Entonces, el número inicial nuestro siempre fue de 150.000 personas. La policía de la provincia de Córdoba, que es la que ya viene haciendo algunas averiguaciones, nos está diciendo que eso lo superaríamos ampliamente, ¿no? Entonces, estamos, el campo en sí, caben todos los que quieran venir, caben bien, y más allá de eso se pondrán pantallas gigantes que va a proveer el gobierno de la provincia en la plaza, si es necesario en la avenida Belgrano, que es la amplia avenida que nos une con Mina Clavero. Sí, pero eso ya sería otro paso, ¿no? Si no queremos tampoco caer en eso, sino ante el exceso de gente, todo el mundo va a poder presenciar y vivir esa fiesta espiritual, porque es una fiesta espiritual. Brochero fue un ciudadano santo que hizo las cosas bien que tenía que hacer. Sintió el amor a Dios, pero amando a sus hermanos, ¿no? Y entonces sí queremos que eso se haga conocer a todo el país. Esto fue todo por este sábado 14 de septiembre, queridos amigos. Los esperamos el próximo sábado para compartir más puntos cardinales. Muchas gracias a todos los operadores, locutores y compañeros de esta casa, Radio Nacional LRA 28 FM 102.5. Volveremos el próximo sábado con más puntos cardinales. Chau, chau.